Y casi casi llegando al final, le compartimos esta última información que nos envía nuestro corresponsal Leo. Él, como siempre, atento a todo lo sugerido, en este caso un tema que ya es recurrente, que son las paritarias docentes. Han sucedido cosas realmente increíbles. Hay docentes que, por ejemplo, le han descontado indebidamente dos veces el ítem aula. Esto, por supuesto, es ilegal e inconstitucional. Tampoco han pagado, de parte del gobierno, el aumento según la paritaria. Han liquidado mal en muchísimos casos. Hay algunos que han descontado los 5 días, que era lo que se estaba esperando, que era de 25 a 25 de cada mes, pero con un solo ítem aula. Por ejemplo, a los suplentes, que no están equiparados, les descontaron hasta el paro de agosto, cuando en realidad recién le estaban pagando el mes de julio. Hay casos que solo hicieron 2 días de paro y le han descontado 5. En este contexto, hoy se está realizando un bonazo en la Casa de Gobierno. Así que hemos dado el crédito horario, que es la liberación, a todos los delegados escolares permanentes para poder asistir y exigir al gobierno la devolución urgente de los descuentos tan mal practicados. Leo Rivero nos hace llegar las voces de los docentes y de los dirigentes que están allí convocados. ¿Qué es lo que significan estos bonos? Primero, estamos acá por una resolución del plenario provincial. Ya teníamos convocado para que los delegados y las delegadas escolares vinieran hoy con los bonos, ya de tener, porque habían ratificado en la paritaria el descuento. Y hoy vemos en los bonos que los descuentos han sido arbitrarios, ha sido con un despropósito, han descontado doble ítem aula, han descontado el compensatorio paritaria, han descontado la asignación por hijo o hija con discapacidad, han descontado las asignaciones de los hijos, han descontado, algunos les han descontado y les han aumentado también hoy lo de OSEP, han aumentado el coseguro de OSEP. Es decir, que hoy vamos a dejar visibilizado en la Casa de Gobierno, vamos a colocar nuestros bonos para que vean los mendocinos y las mendocinas cómo están enseguecidos este gobierno con los trabajadores y las trabajadoras de la educación. ¿Por qué dicen doble descuento del ítem aula? ¿Nos explicaría por qué es eso? Primero que nada, que el ítem aula se debe descontar, según lo que dice el ítem aula, al cuarto día. En julio hicimos 2 días de paro, primero. Segundo, en agosto hicimos 3 días de paro. Esos 5 días que vienen en un solo bono, sería, si vos lo juntás 5 días, sería un solo descuento del ítem aula, y en muchos bonos que van a quedar ahora pegados en la Casa de Gobierno, van a ver ustedes que dice menos tanto. Es decir, que han descontado por demás el ítem aula. O sea que ese ítem negativo correspondería a uno que ya se había abonado, digamos. Es el ítem que ellos están descontando, claro, de julio. Como también dejar en claro que hay suplentes que no están equiparados, que no le están cumpliendo la paritaria nacional, la paritaria provincial, y también le han descontado a cuenta del mes que viene, porque ellos todavía no están equiparados. Como también volvemos a ver que no tienen el piso garantizado de la paritaria nacional, bueno, vamos a exponer con todos nuestros bonos todo lo que tenemos, este despropósito de este gobierno que nos sigue atacando. Venía amenazando que no iba a descontar, pero no solo descontó y amenazó, sino que lo ha hecho en forma desproporcionada y arbitrariamente. ¿Van a llevar esto a la justicia, Karina? Por supuesto, vamos a llevar esto a la justicia penal de Mendoza, al director general de escuela y también a la Organización Internacional de Trabajo. El gobernador Rodolfo Suárez en su discurso apuntó a que el SUTE le había mentido a los docentes advirtiéndole que no le iban a descontar el ítem aula. ¿Esto es así? ¿Qué opinión le merece? En ningún momento la dirigencia ni ninguno de los secretarios y secretarios generales y el secretariado provincial, cuando salimos a recorrer las escuelas, en ningún momento dijimos que no lo iban a descontar. También los trabajadores y las trabajadoras sabían que nos iban a descontar, pero no de esta manera tan arbitraria y que no corresponde. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Holguín, secretario general del SUTE Guaymallén, y estamos en la Casa de Gobierno visibilizando con los bonos de sueldo de los compañeros trabajadores de educación, docentes y celadores, los descuentos que el gobierno ha realizado sobre los días de paro y bueno, el descuento desproporcionado que le ha hecho a algunos compañeros. Le ha hecho descuento por los 5 días, a 8 le ha hecho el descuento por más, por menos. A algunos compañeros les ha descontado doble ítem en aula cuando pagan uno, bueno, y un montón. A algunos compañeros no les han pagado otros ítems, otros como el tema de discapacidad de sus hijos, ingresos familiares, bueno, todo eso estamos reclamando acá en Casa de Gobierno. Acá estamos con un profesor desde la Casa de Gobierno, nos va a contar su situación del descuento que ha recibido. Hola, buen día. Los descuentos que he recibido son doble ítem en aula, planilla suplementaria, que no sabemos qué es lo que nos están pagando, y otros ítems en negro, y en total tenemos un descuento de 24.000, 25.000 pesos, que ni siquiera sabemos qué nos descuentan. Presentismo, ítem en aula, doble presentismo, nos descuentan la zona, y el 7% más el 1,5% es toda una mentira, señor gobernador. Deje de trabajar con nuestra plata. Y ustedes acá están solicitando una respuesta de Suárez, pero hasta ahora no ha aparecido. No va a aparecer, no va a la cara, ni el señor director general de escuela. Tomás tampoco va a la cara. Salió una sola vez a dar la nota y parece que lo callaron, porque salió a hacer más lío que otra cosa. Así que bueno, acá estamos en busca de respuesta. No podemos vivir siguiendo pensando en trabajar para comer. Tenemos que pensar para vivir para nuestros hijos, para nuestra familia, como todos los trabajadores, como todos salen a trabajar, nosotros también somos trabajadores de la educación. Muy bien, ahí escuchábamos los audios que nos envió nuestro compañero de tareas, Leo Rivero, y nos llegaban las voces de diferentes docentes y dirigentes que están convocados por este abuso, podríamos decir, que es totalmente ilegal e inconstitucional, como por ejemplo descontar dos veces el ítem en aula. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, de cerca este tema, como usted lo sabe, siempre aquí en Radio La Mosquitera. Y ahora nos vamos. Nos tenemos que ir. Sí, me dicen desde producción, que ya es hora de que nos retiremos. Así que un agradecimiento grande.